Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio 528HZ.com. ¿Cómo estáis? ¿Estáis perfectos? ¿En buen momento? ¿Es un buen día para respirar? Yo estoy feliz, súper contento de que estéis ahí, súper contento de estar aquí, súper contento de que sea martes, que es 31, que se va otro mes, Dios mío, del amor hermoso. 31 de marzo de 2015, hoy es el 90º día del año. Nos quedan 275 para acabar, tomar nuestra copita de Sidral Gaitero. ¡Festividad! Felicidades a todos los Amadeos, Benjamín y Balbina, a todos los que celebren cualquier tipo de disculpa. Es un buen día para seguir respirando. Para la gente de Random Thinking que han compartido el programa y otra cosa, han estado en Madrid, les ha ido muy bien. Yo me alegro que poco a poco esta gente de Cádiz, los dos hermanos Aurora y Ángel, vayan tirando y luchando hacia arriba. No hay nada como que mejor que luchar. Es un buen día, como nosotros vamos a hacer, seguir luchando por nuestra música, seguir luchando por nuestras cosas, seguir luchando por el programa con el que vamos a empezar. Hoy vamos a empezar con el Gran Camaleón, con el Duque Blanco, con el chico de los ojos de color diferente, uno de un color y otro de otro. Eso se llama, a ver si lo digo bien, heterocromía. Sí, señor. El gran David Bowie en 1973, hace 40 y tantos... 73, no, 27, a ver, 27, 37, 42 años. Hace que sacaba este tema, Pin-Ups, el álbum y el tema, una maravilla. Sorrow. Spend my money. Get out there playing your high-class games of sorrow. Sorrow. You never do what you know you ought to. Something tells me you're the devil's daughter. Sorrow. Sorrow. We'll be right back. sin lugar a dudas, ahí está funcionando. ¿Quién? El Gran Duque Blanco. Lo hemos elegido porque hemos podido convertir, ni más ni menos, convertir un doble CD que tengo yo por aquí, que es una verdadera maravilla. Lo mejor del Gran Duque Blanco. Seguro que esta semana va a sonar otra vez y sonará mucho, pero mucho mejor. Bueno, vamos a ver si ahora parece ser que alguien me estaba escuchando un poco mal. María Ángeles en Murcia, ¿qué tal se me escucha? Bob y yo en Huerton. ¿Ahora no estoy hablando? Sí, estoy hablando. Estoy totalmente hablando, claro que sí. Estoy hablando y yo creo que está funcionando bien. Ahora se te oye un poco mejor, me dicen. Bueno, he tenido que cambiar unos cables por aquí, María Ángeles. Beso a Bobby en Huerton. En Huerton, beso. Beso a José Miguel García en Madrid, a Aurora, a Random Thinking, que están ahí escuchando. Ana Arroyo está excitada conmigo. Álvaro, my friend. Carmen, mi sobrina. Maripaz, una buena actriz de teatro de aquí de Sevilla. Javi Marciano, qué bueno. Más gente que tengo por aquí que me están mandando saludos. ¿Quién? Juan Cimavilla en Santander. Hablando de Santander, ahí tengo un montón de oyentes. Nieves, un beso fuerte para ti que estás en Santander. ¿Cómo rema la chica? ¿Sale ahí al río en Santander o al río, al agua, al mar? No sé dónde sale, pero la chavala, que no veas cómo rema. Emma, Rebeca, su hija, Luis, que están ahí. Todos en Santander, claro que sí. María José en Guatemala. Mariajo en Valencia. Mari también en Santander. ¿Qué más quiero? Tengo un montón de amigos de... ¿Llevas retardo? ¿Petardo? ¿Retardo? ¿Llevas petardo? Yo no sé lo que me estás diciendo, María Ángeles, hoy. Bobby en Huerton, en West Virginia, me dice que me está escuchando perfectamente. Bueno, un beso a todos. Veremos a ver cómo vamos poniendo esto. Nos vamos con una de las 101 mejores canciones del pop español. Ayer hablábamos de ello. Es que tengo una buena colección de ello. Enrique Urquijo, no tengo que deciros nada. Miembro de Secretos, miembro última época de su vida en problemas. Él moría en 1999, en 1998 fue capaz de hacer esta canción, componer esta canción con los problemas. Qué bien sonaba, sí señor, mirad. Desde que no nos vemos, no sé ni dónde vivo. Salí de aquella casa llorando como un niño. Ahora que no me abrazas, todo parece poco. Hablo con las estrellas, quizá me volví loco. Sé que no me llamas, la tristeza me espera. Suma las ventanas, se esconde en las aceras. Ahora que no me hablas, he perdido el camino y voy de barra en barra. Pregunto si te han visto. Más palabras nos sabrán del olvido. Ahora que no nos vemos, he vuelto a aquellos vicios. Aprendí a echar de menos y nunca ser el mismo. Aprendí a echar de menos y nunca ser el mismo. We'll be right back. ¡Qué bueno! Los problemas de Enrique Urquijo. ¿Qué cosas tiene la vida? 1999 se le encontraba de aquella manera, en un portal precisamente donde yo viví con una gente del mundo de la música. Lo que pasa es que me da corte contarlo, pero algún día lo contaré. Con mi amigo Álvaro Bustos. Tiene una historia terrible, mi amigo Álvaro Bustos. Yo lo conocí en el 69 o por ahí. Luego fue miembro, inventó un grupo que se llamaba Trébol. Jolín, me cuesta hablar de esto, pero bueno, inventó un grupo que se llamaba Trébol y cantaban aquello de Carmen, Carmen, Carmen, te quiero y tú lo sabes. Seguimos siendo amigos. Iba por la discoteca donde yo trabajaba por el 71, 72. Luego desapareció y tuvo una historia trágica. No la voy a contar aquí, porque el que quiera saberla, que se vaya a Wikipedia. Que creo que viene algo de Álvaro Bustos y de la historia de Trébol. Carmen, él fue el que compuso aquella canción y vivíamos precisamente cerca o en el portal donde apareció Enrique Urquijo, fallecido, o justo al lado. Era en la calle, en el centro de Madrid, San Vicente Ferrer, me parece que se llamaba la calle. ¿Qué cosas me pasan? 31 de marzo 2015, tal día como hoy, en 1964, los Beatles. ¡Oh, my God! I can't believe it. Ah, por cierto, hablando de Beatles, ahora os cuento una cosa. Los Beatles situaban 5 temas de la lista de los 100 de la Billboard, a saber, Come by my love, twist and shout, she love you, yeah, yeah, yeah, wanna hold your hand, y please, please, please me. Entre los 5 primeros mejores lugares de la Billboard. Hablando de Beatles, tengo que recordar, cómo no, a mi amigo Joaquín Luqui, compañero durante muchos años en 40 principales, que mañana se cumplirán, creo que... No, bueno, se han cumplido el pasado... ¿Qué día fue? ¿El 28 de este mes o el 27? 10 años de su triste desaparición. Creo que este sábado van a aparecer algunos hablando de él, como Rafael Rivero, como mi amigo Juan de Dios Rodríguez, que fue también director mío. Una vez lo he colgado en Facebook y lo voy a decir. Perdón. Una vez que pase ese día que habla de Joaquín, yo contaré una pequeña cosa, pero nada, cinco palabras, nada más sobre la historia. Y la vida, obra musical de un genio, Joaquín Luqui, sí señor, estuvo ahí, una buena persona, el de Caparrós, sí, y muy religioso. Como anécdota, decir de Joaquín Luqui que coincidimos en un viaje a Nueva York y le dije, Joaquín, tengo que ir a comprar unos discos, porque él Nueva York, vamos, como la palma de la mano, os podía decir que la conocía. Tienes que ayudarme a buscar alguna tienda, y me dijo, vale, con una pega, y digo, ¿cuál? Yo te acompaño a la tienda de discos, siempre lo contaré, si me acompañas a la iglesia, creo que era San Patricio, no me hagáis mucho caso. Y dije, pues vale, pues venga, yo te acompaño a la iglesia, donde él rezaba, porque era un tío muy religioso, sí señor. Y allí estuvimos, y luego me llevó a una tienda de discos muy pequeñita, no me llevó a los clásicos, ¿no? a las tiendas clásicas, no, me llevó a una tienda pequeñita que nos costó encontrarla, donde pude encontrar, bueno, dos LPs. El primero, el de Licha Minnelli, donde en una actuación en directo canta... Martín, una canción en directo, canta el tema de Midnight Cowboy. Canta Licha Minnelli. Y otro LP, que me costó un poco más caro, pero lo tengo ahí guardado y con mucho cariño, de los Four Tops, Everybody's Talking. Ahora me ha venido a la cabeza que hay muchas cosas que se me van de la pelota. Pues Liza Minnelli cantó en directo en París el Everybody's Talking, y los Four Tops tienen una canción en ese álbum que ahora mismo no me digáis cómo se llama, porque ya sería la leche si yo me acordara de eso, pero cantaba el Everybody's Talking. Joaquín me llevó, yo le acompañé en la iglesia y él me llevó aquí. Algo contaremos después del sábado, del comentario que hagan todos. Nuestros siguientes invitados vienen de Cádiz, son dos hermanos, se llaman Random Thinking. Esto es off-season, fuera de temporada, y la verdad sea dicha que se lo están currando, con el alma se lo están currando. ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades! What's the problem, boy? Am I wrong? You make me so stressed when you talk like you were the best. But boy, I'm not tireless. Oh, you're like all the rest. Oh, oh, oh, you make my head want to explode. You make my head want to explode. Oh, oh, oh, guess I'll be better alone. Let it be just like this. Escucho esta canción, cada vez me gusta más. Algo me están diciendo de Paul McCartney. Random Thinking, no lo olvidéis. Estando en Estados Unidos hace un par de años, hace dos años que estuve en el 2013, mi amiga Bob y yo hizo un viaje especial conmigo y me llevó a Cleveland. En Cleveland está el Rock and Roll Hall of Fame and Museum, museo de la fama y del rock and roll, del blues, ahí va, del blues. Entramos a las 10 de la mañana y salimos a las 6 de la tarde. Y entre todas las salas que íbamos, porque íbamos a las salas, nos daba a las 12, nos tomábamos un montadito, un aperitivo. Bueno, allí no hay montaditos. Pero nos tomábamos algo, nos íbamos a otra sala a ver algo, tal, cine y eso. Pues yo observé que cosas de los Beatles, John Lennon y Paul McCartney. Ahora me dice que por fin va a entrar, entre otros, ya el último de los Beatles en el Rock and Roll Hall of Fame, que es Ringo Starr. Es el último Beatle que falta entrar como artista solista, quiere decir Bob y yo. El que le va a dar el honor de la entrada a Ringo va a ser Paul James McCartney. Yo, es una buena noticia, ¿no? No solamente Bobby me envía cosas de country, sino que me envía este tipo de noticias. Qué bueno. Sí, señor. Muchas gracias, Bob y yo. Es lo que bueno que tiene el Facebook, 40 años sin saber nada el uno del otro y ahora todos los días nos vemos en Facebook y así podemos compaginar historias, cosas que pasan en el país y que pasa en España. Yo tengo que contar más cosas de las que pasan no por aquí, sino de las que yo tengo guardadas. Tal un día como hoy, un 31 de marzo de 1967, Jimi Hendrix comenzaba la mayor gira británica en el Finsbury Park con The Walker Brothers, fíjate, Cat Stevens y Engelbert Humperdinck. Ninguno de los tres tenían nada que ver con Jimi Hendrix, pero bueno, compartieron cartel, el gran Jimi Hendrix. Qué buenas noticias vienen y buena música la que tenemos preparada por aquí. Por ejemplo, el siguiente tema que tenemos preparado es de un tal Randy López, que fue miembro de Medina Zara, anda en solitario, estuvo en Sevilla. No tuvo el gusto de invitarme a su tocata aquí en Sevilla, pero bueno, yo lo disfruto a él como siempre y lo pongo, claro que sí. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Randy López hizo bueno este tema, El Jardín. Vamos a escucharlo un poquito, ¿os parece? Sí, sí, bajista de Medina Zara, es que me están preguntando por aquí y les estoy contestando. Nuevo y diferente. Sobre mis ramas volaban y reían y cantaban pájaros de mil colores. Y a mi sombra se mecían, bailaban y presumían con elegancia las flores. Buena canción, sí señor, sonando aquí en Radio 528HZ.com. Se me va aclarando la voz, tengo algo de vez en cuando es puto, me dicen ahí, esputa un poco, y yo esputo un poco para ver si aclaro mejor. En 2 días la tendré como un niño, vamos, como tuve siempre la voz, con unos cuantos años más, pero como un niño. Hoy me ha mandado mi amiga, sí, Raquel, una foto que hacía, yo qué sé, 20 o 30 años que no veía, con el sombrero, con el bigotillo. En fin, una foto curiosa, la he guardado, la tendré guardada con mucho cariño. Tengo que decirte, si estás escuchando el programa, Raquel, que muchas, muchas gracias. Cosas, tengo cumpleaños que no he dado ninguno, tengo un par de ellos. Tal día como hoy, en 1974, nacía Stefan Olsdal. ¿Os acordáis de una banda que se llamaba Placebo o Placebo? Como queráis que pronuncie. Bueno, pues esa era la banda. He de decir, entre otras cosas, ahora me dicen desde Londres que se me escucha perfecto, muy bien. Es que mi amiga María Ángeles en Murcia tenía algún problema y tiene el ordenador nuevo. ¡Muchísimas gracias, María Jesús! ¡Un beso fuerte! Está escuchando el programa en Guatemala. Un beso para ti y para tu mujer. No, para tu mujer no. Para tu marido y para tu niño. Claro que sí. ¡Ay, Dios mío, que me atraganto! Nervios de saber que hay buenos amigos por todas las partes escuchando, claro que sí. Saber que hay gente escuchando que le gusta lo que pongo y lo que he preparado para poner hoy. El otro día me ha llegado lo nuevo en sencillo. No tengo el LP todavía, no voy a tirarme el rollo. No sé si os gustará. Yo le he llamado toda la vida Eros Clarence Ramazzotti. Tuve la suerte de estar con él en Italia en la presentación de un álbum llamado In Omnisenso. ¿Qué habitación nos pusieron en Venecia? En un hotel que no me acuerdo del nombre, pero que ha servido para algunas películas por ahí súper famosas. Muerte en Venecia, creo que era una de ellas, en donde se hizo. Eros Ramazzotti acaba de sacar un nuevo álbum y un nuevo single. Esto es Al fin del mundo. Así tiene que sonar el amigo Clarence. Mi corazón cree en la libertad, con el alma la defenderé. Del todo, del nada, del siempre, el jamás, yo la vida la entiendo así. Amor, sabes que partiré para encontrarme contigo, y que si me pierdo lo haré por ti. En mi horizonte ninguna ciudad, solo nubes de polvo hay. Aunque haya solo un desierto ante mí, hasta ti yo caminaré. Si cae la lluvia, pues yo escucharé sus palabras. Llega el momento de irse y me voy, sin saber qué aventuras me esperarán. Sin clemencia, ninguna piedad. Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá. Sin que importe el miedo a lo vivido, ni una sombra en el alma ya. De la noche los lobos y los asesinos, tu amor me protegerá. Llegaré al fin del mundo si allí estás. Mundo perdido me voy, goodbye. La locura me puedo encontrar persiguiendo mi sueño, pero es mi revólver para disparar a las nubes que pasen hoy. Aunque no sea América donde me llegue el camino, es hora de irse y me voy, sin saber qué aventuras me esperarán. Sin clemencia, ninguna piedad. Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá. Sin que importe el miedo a lo vivido, ni una sombra en el alma ya. De la noche los lobos y los asesinos, tu amor me protegerá. De los los ruidos de fondo me salvarán. Llegaré al fin del mundo si allí estás. Hasta Dios lo quiere y tú sabes bien que es así. Es el amor que mueve el sol, las estrellas que ves desde aquí. Pero el tema, ¿no? Así, como si fuera una película al estilo de John Wayne, ¿no? Eros Ramazzotti, me gusta el tema, al fin del mundo. Seguro que lo pongo más veces. Aunque a lo mejor a mi primo, a Juan en Santander, no le gusta mucho esa música, porque él es más duro, no de mollera, él es más rockero. Pues los lunes, martes, miércoles y jueves pongo un poquito rock al final del programa, pero el viernes es cuando más caña le doy. Y luego, ya sabes, termino siempre con Don Rosendo Mercado. ¿Por qué? Porque siempre creí que esta canción de Maneras de Vivir es el himno al rock español por excelencia. Igual como los americanos tuvieron y tienen todavía un himno, y a medida que pasen los años lo siguen recordando, el American Pie, que todo el mundo cantaba y que todo el mundo cantó, pues nosotros tendríamos que tenerlo como himno y declararlo como himno en este país. Maneras de vivir. No pienses que es que estoy triste si no me ves sonreír. Simplemente despiste maneras de vivir. Cerraremos con Don Rosendo porque, aparte, como he de decir, ya hasta ahí puedo llegar, que compartí con él muy buenos momentos en Sevilla y en Madrid, más en Sevilla que en Madrid, y ya está. ¿Qué tengo que decir? Pues que alguien se acuerda de cuando ponía discos en New Sense. ¿Será posible que haya gente como yo de mayor que se acuerde cuando yo ponía discos en New Sense? No me lo puedo creer. I can't believe it, que dicen los americanos o los ingleses con el chicle en la boca. Nuestro siguiente invitado, muchos lo deberéis de saber porque es uno de los tíos músicos favoritos de este servidor, que estuvo y creó la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, el líder de la Creedence y de tantas canciones que por fin le empezaron a dejar cantar a partir del 2000 o 2001. Ya os contaré la historia si no la habéis oído en mi propia voz hace tiempo. Hizo una buena versión del Garden Party. Este es un tema que yo ponía precisamente ahora que me dicen de New Sunset, porque el Garden Party este lo cantaba Ricky Nelson. ¿No era Ricky Nelson el que lo cantaba? Voy, creo que era Ricky Nelson. Mira a ver si te suena. Pues este es John Fogerty. I went to a garden party to reminisce with my old friends. Chance to share old memories and play our songs again. When I got to the garden party, they all knew my name. No one recognized me, I didn't look the same. But it's all right now, I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. People came from miles around, everyone was there. Yoko brought her warrant, there was magic in the air. And over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden deer in shoes, wearing his disguise. But it's all right now, I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La-da-da, la-da-da-da. They came, no one heard the music, we didn't look the same. I said hello to Mary Lou, she belongs to me. to sing a song about a honky-tonk. It was time to leave, but it's all right now. I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La-da-da, la-da-da-da. Buena versión, sin lugar a dudas, que hace el amigo John Fogerty, efectivamente. Ese era el clásico de... Era el clásico del Nelson, sí señor, del amigo Ricky Nelson. ¿Era Ricky Nelson? No me acuerdo, ahora sí era Ricky Nelson, creo que sí. Es que tantas canciones en la cabeza se me va de la pelota y además coinciden que tengo un catarro de mil pares de narices. Me alegro, los Javi Marciano ha puesto en... un miembro de un grupo que se llama Atómica, antiguo miembro de Ofunquillo, ahora está en Atómica, pues acaban de colgar un nuevo tema, a ver si lo encuentro por alguna parte. Y un beso para Mónica, que es mi pellizquito particular, hace meses que no sabía de ella, sé que tuvo, porque estuve con ella, un accidente, se ha ido reponiendo, no sé si se ha repuesto o no, pero vamos... porque no me ha escrito ni me ha dicho nada. Sé que ha estado fuera por lo que veo en el Facebook, pero le gusta mucho viajar, claro que sí. A ver si nos ponemos de acuerdo y Mónica aparece aquí siendo Pellizquito, que es la que normalmente nos contaba historias como aquella que empezábamos en el programa. Para los que no lo escuchaban antes, el programa yo le daba pie y decía, por increíble que parezca, y entonces ella contaba una historia de esas, de por increíble que parezca. Cositas más, las que tengo por aquí. Leiva, el 50%, claro que sí. De Pereza, que suena bien, terriblemente cruel, claro que sí. Pero la historia se me fue de la... Este tío me gusta, el Leiva este. Fue al 50% de pereza, como os dije. Los conocí en 2001 o 2002 concretamente y buena sensación. Fíjate que llenaron salas grandísimas de 2.000 y 3.000 espectadores. Cuando los llevé a Málaga no llenaron ni la sala donde les llevé, que se llamaba Warner. Se llamaba la sala de Málaga. Y bueno, creo que fueron 40 o 50 personas. Qué cosas, ¿no?, tiene la vida. Y luego todo el mundo se pegaría por escucharlo. En fin, mando un beso muy fuerte, que tengo que mandarlo ahora mismo. Dice, more would come, Toño, talk to you tomorrow, I'm sleeping good night. Porque no sé qué hora debe ser ahora mismo en Singapur, pero mi amiga Sain se va a dormir. Perfecto. Que descanse, Sain. I wish you a very good night. Te deseo una buena noche. Rick Brendan es nuestro siguiente invitado. ¿Quién es Rick Brendan? Pues un chaval que me recomendó mi amigo Cintas y me dijo, te doy un disco para que lo escuches. Y vi el disco. El disco es... Vaya por Dios. CD se llama Un día en Mus... Vaya por Dios. Esto es el directo. El CD se llama Un día en Musicland. Y escuchamos Hollywood. Yo creo que suena bien el chaval este. Otro de los que se lo están luchando con fuerza. Esto es Hollywood. Esto es Figueres. Extraído de ese álbum llamado Un día en Musicland, como tiene que ser. Algo me está intentando decir mi amigo José, pero que no termina de decírmelo bien. Bueno, la música que está ahí sonando es la de Rick Brendan. Nos vamos con más gente. Por ejemplo, Jesús Cifuentes, el Fifu. ¿Qué decir? Pues que era el cantante, es el cantante de Celtas Cortos. Luego en Celtas Cortos vino una etapa negra. Él dejó Celtas Cortos, se quedó en solitario y hizo algunas canciones por ahí, como la que vamos a escuchar. Luego volvió otra vez a ser Celtas Cortos. El Cifu es el Caimán Verde, Sigue Libre. A ver si os gusta el tema este que hizo en solitario. No se puede tapar el sol, mucho menos con un dedo. No se puede tapar el sol, y mucho menos con un dedo. Existe un sitio en el mar con una isla que está perfumada. Una tierra que te hará soñar, tierra libre y es cubana. Los cubanos sueñan con soñar que su tierra está libre de males. Sueñan con tener para comer sin que nadie intervenga sus planes. Contigo pronto yo estaré tomando el sol en la playa. Y si quieres ahorita me voy para La Habana. Y contigo pronto yo estaré tomando el sol en la playa. Y si quieres ahorita me voy para La Habana. Ahorita me voy para La Habana. Y contigo pronto yo estaré tomando el sol en la playa. Y si quieres ahorita me voy. ahí estaba una reivindicación, Cuba libre, libre, del montón, o como dice, de control. Le voy a mandar un saludo a mi amiga Sheila en Londres, que es polaca y le gusta cuando cante. Y entonces estaba pensando el otro día en qué podía poner yo para un tiempo en el recuerdo de los Brincos. Y claro, me acuerdo de la canción de Mejor era cuando decías que también me querías. Ahora todo pasó y tú ya no eres igual. Esa la pondré un día, Sheila, y te... ¿Sheila? Y te la dedicaré. Sí. Estamos buscando locutores. Ahí, vamos a ver si encontramos locutores. ¿Qué más tengo que hacer yo? Vamos a poner a Aswear. Esta es una banda irlandesa, no, norirlandesa, de rock duro. Están aquí desde el 2000. Raise a Little Hell es el álbum que han sacado. Estamos en la recta final del programa. Vamos a poner a Answer, que hacen un poquito de rock duro. Bueno, y le gustará a mi primo Juan. ¡Vamos! The power. Dancer. Esto es el tema que nos han dejado. Long live de Renegade. Larga vida a los renegados. Puede ser el tema. Tengo que decir que hoy, 31 de marzo, tal día como hoy, las últimas notas. En 1969, Rape de John Lennon se estrenaba en la televisión australiana. Y tal día como hoy, en el 75, Chicago conseguía disco de oro por Chicago 8. Y tal día como hoy, en 1987, nació un tal George Lisson, que no sé quién es, pero sé que era miembro de un grupo llamado Tokyo Hotel. Antes he cantado en español y me han dicho que no cante más en español. Voy a cantar ahora en inglés y decir aquello de... Roses are red, my love. Violets are blue, my love, but not... No, sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. También me sé... You are the words, I am the tune. You are the sun, I am the moon. Play me. Eso era de Bob. ¿De quién era eso? De Neil Diamond, creo. ¿Cómo era? Roses are red, my love. Las rosas son rojas, las violetas azul. ¡Qué romántico! Bueno, pues para ir terminando, una canción romántica de un grupo que se llaman The Choir Boys, de Londres. Nacieron en 1984 para la música. Su último álbum, Greasy B, del 2015. El tema, 7 o'clock, 7 en punto. Tengo el LP, ¿eh? Lo pondré esta semana, como Dios manda. Claro que sí. Ahí está la música de Choir Boys, el álbum, claro que sí. Os decía cuál era el álbum y os comentaba este 7 o'clock. Tengo que decir un par de cosas inmediatamente. La primera que quiero decir es que voy a estar aquí toda la semana. Es Semana Santa, estoy en Sevilla, ya lo sé, pero voy a hacer el programa, voy a seguir haciendo el programa, como si fuera un día normal. Por una parte y por otra, hemos llegado a la conclusión, la gente que estamos en, 520, en radio 528hz.com, que si hay alguien que quiere decir algo en nuestra radio, que si quiere, bueno, pues trabajar con nosotros, claro que sí. Económicamente la cosa está un poco floja, ya lo sabéis. Bueno, floja no, flojísima. Pero si alguien quiere hablar de música, como si quiere hablar de cine, como si quiere hablar de, ¿cómo os diría yo? De libros, de teatro. Llega mi amiga Maripaz, me dice, Toño, quiero hacer un programa para hablar de teatro, de vez en cuando declamar escenas, declamar escenas o cualquier cosa. Vaya tela, Martín, a ver si te pones bueno de una bebia. Bueno, que lo que quiero decir, que si alguien quiere hacer cualquier cosa en radio, de cualquier estilo, no solamente estar aquí en la radio, en Radio 528 a hz.com es estar para hablar de música como un servidor, ¿no? Puedes hablar de lo que quieras. Menos de política, ahí yo no quiero. La verdad es que me niego. Bueno, si el resto de gente de la radio quieren que hable de política, es su problema. Pero vamos, de lo que quieras hablar, pues aquí en www.radio528hz.com. Entras en la web, dejas la nota, dejas tu dirección. Si no, te pones en contacto conmigo, tanto en el Facebook como en una nota aquí en un momento que estemos hablando, si eres amigo mío, por Facebook, claro que sí. Si no me ves triste, me dicen por aquí que terminemos ya, que son 4 los minutos que pasan de las 6 de la tarde, pues eso. No pienses que es que estoy triste. No pienses que es que estoy triste si no me ves sonreír. Simplemente despiste. Maneras de vivir. Flojito, maneras de vivir. ¡Juan, maneras de vivir! Al play. Vaya. El email de esta emisora es radio528hz@gmail.com, ¿vale? Por si alguien quiere escribirnos y decir, que yo quiero entrar en la radio. ¡Vámonos, que nos comen la merienda! No pienses que estoy muy triste si no me ves sonreír. Es simplemente despiste. Radio528hz@gmail.com, por si queréis decirnos algo. Estoy feliz y contento, espero que mañana no haga lo que no se suele hacer normalmente en la radio, que es toser, escuchar, estornudar, hacer silencios, etc. Esto es una radio diferente, ¿vale? Besos de mis partes. Hasta mañana, a la misma hora, 5:00 de la tarde. Just walking out.